el vestido y corriendo fui a buscarte, con la emoción y la sorpresa que iba a darte. Sentí morirme cuando ya no te encontré. Qué ingenuo fui, si mientras yo luchaba para darte todo, burlándote, tú hacías las cosas a tu modo, dejando a un lado lo que un día te ofrecí. ¿Y para qué? Si te esté cuando tú ya estás en otros brazos, y al ver que toda mi aventura fue un fracaso, sé que mi santo en el vestido y lo diré. ¿Y para qué? Me quedo aquí todo perdido y destrozado. Cosas de mi querer se cuecen aparte, aún con tu negra traición. Voy a perdonarte por un respeto al amor que nació en mi pecho. No voy el mismo techo. ¿Quién iba a pensar que tú sería quien iba a matar aquel sentimiento? Si hasta con el viento te mandaba acariciar. Hay cosas que yo no sé cómo pueden. Tienes bien cerrada y solamente para mí. No me hagas.